Según informaciones desde Sur Corea, la acción popular emergente por el retiro del poder de Park Geun-hye auspició el día 14 la 12ª acción popular en todo el territorio bajo la participación de 150.000 habitantes. En la plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl, realizaron el acto de velas por el día de 12ª acción popular por la dimisión inmediata, acusación temprana y detención del autor de la política manipulada y el cabecilla de plutócratas. Antes del inicio del mitin, despidieron del budista que intentó suicidarse prendiéndose fuego en demanda del retiro de la banda de la traidora Park y la justicia y murió al fin luego de ser trasladado al hospital. Y tuvieron el acto de recordación al mártir Park Jong-chol, que murió por la cruel tortura de los verdugos de seguridad pública fascista hace 30 años. Se desarrolló con simultaneidad la acción popular en todos los confines del territorio.